Entonces es muy importante que entendamos que esta reunión es una prioridad. ¿De acuerdo? Vamos a orar, vamos a empezar. Vamos a entregarle esta reunión al Señor. Señor, te damos gracias por el honor y el privilegio de servirte. Gracias por cada uno de los que están hoy aquí, por la diligencia, Dios, por el entendimiento, por el ánimo, por la ilusión, por el amor, por el esfuerzo, por todas las motivaciones del corazón para amarte y para servirte. Gracias por todos los que te han dicho, sí, Señor, aquí estoy. Estoy listo para lo que tú me pidas, estoy listo para lo que tú me llames, estoy listo para ser tus manos, para ser tus pies, para ser tu boca, Señor, para hacer todo lo que tú hayas soñado con mi vida. Yo quiero darte gracias por este equipo, quiero bendecirlo en el nombre de Jesús y quiero pedirte aún por los que están por llegar, que tú los guardes, que los traigas con bien y que en el mismo instante en que ellos lleguen aquí, oh Dios, tú toques sus corazones para que entren en la unidad del Espíritu, la unidad de tu Espíritu en esta noche en medio de nosotros. Ahora mismo, Señor, yo te pido que tu Santo Espíritu nos atraiga a cada uno a tu corazón para poder hoy tener este mismo Espíritu, Dios, una mente, un corazón y un mismo Espíritu para seguir edificando tu reino y para seguir edificando tu iglesia. Gracias, Señor, te bendecimos. Amén. Bueno, en esta noche tenemos una reunión en tres partes. La primera de ellas es, ahora vamos a hacer una pequeña actividad. La segunda voy a compartir un mensaje muy cortito de máximo unos 15 minutitos, más que un mensaje es una reflexión, una ITV de nuestro servicio. Y la última parte ya nos centraríamos con los equipos con los que hemos estado sirviendo y las personas que no están sirviendo se reunirían conmigo aparte y ya estaríamos hablando sobre en qué área van a estar sirviendo, ¿vale? Entonces, antes de empezar la segunda parte, que es la parte de la meditación, me gustaría pedir a tres personas, tres valientes, que me compartieran cómo ha sido su experiencia en las áreas de servicio o en el área de servicio donde han estado sirviendo en estos meses. ¿Qué les ha enseñado Dios? ¿Qué ha significado este tiempo para ustedes? ¿Qué ha tratado Dios en sus vidas? ¿Han crecido? ¿No han crecido? ¿Les ha parecido terrible, caótico, conflictivo, agotador, estresante, etcétera, etcétera? Entonces, como siempre, Edwin, ven. Edwin, el primer valiente. Hola, buenas noches. A mí me gustaría compartirles que realmente a mí servir, donde más ustedes me ven, que es en la cafetería, me ha servido mucho para darme cuenta de muchos defectos míos. Me ha tratado mucho mi carácter, porque tener que interactuar con tanta gente, soy de los que me gusta dar un muy buen servicio, no me gusta hacerlo mediocre. Entonces, cuando de pronto no tengo los recursos, pues me afano e intento ser lo más proactivo posible. Quiero solucionar de cualquier manera y sé que a mi compañera de trabajo la pongo muy nerviosa. Pero me ha llevado a darme cuenta que también tengo que aprender a ir a las revoluciones del otro sin tener que bajar las mías. No sé si estoy siendo claro, pero Dios me está enseñando que puedo ser bueno y puedo dar mi servicio excelente aún sin apocar al que tengo al lado, sin hacerlo menguar, sino que también hacer que la persona que está conmigo y todo mi equipo que me apoya, pues también quede bien. En ese aspecto, no sé si soy lo suficientemente claro a lo que quería decir. Y en resumen, he crecido. Muy bien, gracias, Edwin. Bueno, ¿quién más? Saben que siempre empezamos así y si no, ya después, dedocráticamente. Que salgan los valientes motivados. ¿El género valiente aquí cuál es? ¿Las mujeres? Por aquello del parto, ¿no? Bien. encargamos otro hijo, o sea, valientes sí somos, desde luego. Bueno, muy bien, Pedro y después Rosa, ya estamos. Buenas noches. Bueno, pues a mí el servicio, bueno, el varios, es, me ha servido para mucho. El primero, pues, el mantenimiento. Me ha servido mucho también para aprender, sobre todo de Vicente, que es el que aprendo siempre. Y de los chicos también, de Ever, que están, de Charlie, de Víctor, siempre aprender de ellos, ¿no? Y no solo aprender, digamos, a hacer un oficio o hacer algo, sino aprender como la humildad que ellos tienen. Porque muchas veces soy un poco cabezón a la hora de quiero esto. Y lo saben. Y luego también en logística he aprendido mucho a tener mucha paciencia con las personas. Porque es un poco complicadito. Pero bueno, no pasa nada. Se aprende a tener paciencia y con amor se hace. ¿Eh? Y como dice Edwin, también ayuda a crecer. Rosa. Bueno, a mí me ha ayudado mucho el Señor, sobre todo en la paciencia. Porque trabajar con un grupo, cada uno es diferente, pero me ha ayudado a soltar, ¿no? Porque me gusta hacer las cosas muy bien y una de las cosas que he aprendido mucho en principio es que la pastora nos ha enseñado de que todo se hace con excelencia y para Dios, incluso en los trabajos, todo eso quede tan marcada que tanto en los trabajos que Dios me ha dado y en el servicio de la iglesia, me gusta hacerlo siempre para Dios, para agradarle a Él. Y pues sí. Yo he tratado mucho mi paciencia, me gusta hacer las cosas muy bien, que quede muy bien. Y he notado que en este tiempo que Dios nos está dando nuevo, he notado como que Dios no, o sea, abarca en nosotros, nos da esa sabiduría, ese entendimiento y ese amor por hacer las cosas, porque es para la gloria de Dios. Y de verdad, el equipo que estamos ahora en la decoración es excelente. Mucho amor, todas las cosas las hacen con excelencia y en el grupo de conexión el Señor también me trata mucho del amor con la gente, me habla mucho del amor, preocupación por la gente de afuera y creo que es eso, el Señor trata mucho, muchas cosas en nosotros en medio de cada ministerio, más que todo la paciencia y el amor con las personas que nos rodean en cada equipo. Sí. Bueno, ¿alguien se quedó con ganas de hablar? ¿Sí? ¿Tú crees que sí? ¿Tú crees que hay gente que se quedó con ganas de hablar? ¿Alguien quiere hablar? Vamos a dejarlo así. Bueno. Bueno, pastor, bueno. ¿Qué quieres entonces? ¿Sacamos alguno a la fuerza? Bueno, vamos ahora a la segunda parte de nuestra reunión. Gracias a los que valientemente han pasado aquí adelante. Gracias por exponerse, eso nos encanta y creo que es muy importante lo que ha dicho cada uno. Es muy importante, muy significativo y es muy lindo que hayan podido ver que a través del servicio, aunque a veces sea difícil y complicado, han crecido, cada uno ha crecido. Y bueno, si ustedes crecen, la iglesia crece. Amén. Bueno, la meditación que quiero que en esta tarde noche hagamos se llama Haciendo ITV a nuestro servicio. Haciendo ITV a nuestro servicio. Yo creo que con este título todos entendemos lo que voy a estar compartiendo. Y me gustaría que buscaran en sus Biblias Gálatas 6:4. ¿Lo tenemos? Muy bien, ténganlo allí. Y antes de leerlo, me gustaría que entendiéramos, si es que no lo sabemos, yo creo que sí, Pero es importante saber que como siervos tenemos una gran responsabilidad. Es de por sí todo un honor ser llamados para servirle al Señor. Es un honor haber sido llamados para poderle conocer, ¿verdad? Y creo que es todo un honor ser llamados para servirle. Yo recuerdo que una de las cosas más lindas que yo recibí cuando compartí empecé mi vida cristiana, fue poder servirle al Señor. Y yo recuerdo la alegría, el gozo, la ilusión que me producía servirle. Recuerdo que lo primero en lo que yo serví al Señor fue con los niños. Y yo no tengo don con los niños. Pero yo estaba tan feliz de que Dios me sirviera, de ser útil para Dios, que a mí me dijeron, necesitamos a alguien que nos ayude con los niños. La iglesia en Colombia hacía unas brigadas, se llamaban brigadas de salud, y entonces salían varios autobuses de la iglesia a barrios pobres de la ciudad con servicios de medicina, de odontología, de derecho, de consejería, se repartía ropa, obra social, etc. Y dentro de esto había una parte que tenía que ver con los niños. Entonces les predicábamos el evangelio, les llevábamos algo de comer, pero hacíamos recreación para niños. Y yo la verdad, yo he sido una persona seria, yo soy poco bromista, bueno, ustedes lo saben, ¿no? Que a veces hay esta faceta mía, pero tiendo a ser seria, y a mí me agotaba eso. Yo recuerdo que a mí me agotaba para mí, y eran unas brigadas que salíamos como a las 7 de la mañana de la iglesia, entre que llegábamos a los barrios, armábamos todo y empezábamos como a las 11 y volvíamos, terminaba todo como a las 4 o 5 de la tarde, o sea que eran horas y horas con los niños, y créanme, me costaba un montón. Para mí era agotador cuando yo llegaba a mi casa, yo decía, Señor, lo he hecho porque te amo, pero me costaba porque sabía que no era mi don, pero entendía que era todo un privilegio que Dios me quisiera usar, y eso me daba un sentimiento de utilidad. Y yo creo que es algo que no podemos perder nunca de vista, no podemos nunca olvidar que es un honor servir al Señor, pero que también somos responsables por estar probando nuestro servicio constantemente, para evitar que a nuestro servicio se le adhieran cosas que pueden como deteriorarlo, ¿vale? La Biblia nos dice en Gálatas 6:4, así que cada uno someta a prueba su propia obra. Su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. O sea, básicamente de aquí quiero que extraigamos la idea de que necesitamos probar lo que hacemos. Necesitamos probar lo que estamos haciendo para Dios. Y por supuesto, aquí lo que nos está hablando es que si tú pruebas lo que estás haciendo y tú ves que eso es bueno, tú puedes sentirte satisfecho porque lo estás haciendo bien. ¿Vale? No comparándote con nadie, solamente entendiendo que tú necesitas saber cuál es el servicio que Dios espera de ti, y entonces si tú estás haciendo el servicio que Dios espera de ti, tú estás haciendo un buen servicio. Y entonces Dios te va a poder decir, oh, buen siervo y fiel. ¿Amén? Es importante entender esto. Cuando yo sirvo hay una actitud en mi servicio. Hay una parte que es la actitud de mi servicio y otra parte que es el resultado de mi servicio. A veces, aunque yo haga correctamente la actitud de mi servicio, quizá no voy a ver lo que quiero ver. No siempre, haciéndolo bien, voy a ver un buen fruto. Generalmente ocurre. Pero para Dios es muy importante el proceso, para Dios es muy importante la actitud de mi servicio. Y de hecho aquí lo que me está diciendo es que yo pruebe la actitud de mi servicio. Yo tengo que probar el resultado, sí, pero lo que Dios está esperando es que yo pruebe cuál es la actitud de mi servicio. Y hoy quiero que estemos mirando tres cosas que nos van a ayudar a hacer un check-in correcto de si estamos teniendo la actitud de servicio correcta. La primera de ellas es, ¿cómo está la motivación de mi corazón? ¿Cómo está la motivación de mi corazón? Y los resultados resultados siempre van a ser importantes. Pero para Dios lo más importante es la motivación del corazón. Eso es tan importante que lo entendamos. Fíjense que a nosotros se nos enseña en el mundo que el fin justifica los medios, porque lo importante es conseguir lo que queremos conseguir, no importa cómo lo consigamos, pero para Dios no. Para Dios es muy importante la motivación. La motivación tiene que ver con las razones por las cuales hacemos lo que hacemos. Y por eso las motivaciones tienen que estar en la sintonía espiritual, tienen que ser las razones correctas, porque a veces podemos hacer las cosas y nos pueden salir muy bien, y sin embargo las motivaciones no han sido correctas delante de Dios. Entonces lo que estamos haciendo, aunque salga bien a los ojos de los hombres, para Dios no va a ser agradable. Y necesitamos entender que lo importante es que Dios pueda verlo y le sea agradable, porque las motivaciones están escondidas. Las motivaciones son para Dios, solo Dios puede saber lo que hay en lo profundo de tu corazón. Yo puedo verte y yo puedo decir, wow, qué apasionado, cómo ama el Señor, qué bien lo hace. Y sin embargo tu corazón, la motivación de tu corazón no es correcta. Por eso digo, la motivación del corazón es para Dios. Ese es el primer acto de adoración, el primer acto de servicio en sí mismo, la motivación de nuestro corazón. Y necesitamos examinar cada día, cada vez que tenemos la oportunidad de servir a Dios, cómo está la motivación de mi corazón. En Lucas 6, 43 al 45, el Señor está hablando y dice: no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Interesante, ¿no? Lo que hay dentro es lo que se evidencia. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y este pasaje nos está enseñando justamente es eso. Lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que es realmente importante, y al final lo que hay dentro de nuestro corazón es lo que va a salir a la luz. Entonces necesitamos que nuestras motivaciones estén en concordancia con el resultado. No estoy diciendo, ojo, que no haya un buen fruto. Queremos que haya un buen fruto, queremos que haya una buena evidencia. Sin embargo, necesitamos que todo vaya en concordancia, que la motivación del corazón esté alineada con el corazón de Dios, para que el fruto, ese fruto, sea el resultado de un corazón que realmente está entendiendo lo que tiene que hacer. Nosotros hemos enseñado eso siempre aquí. De hecho, yo creo que muchos de ustedes han sido enseñados en esto muchas veces. Si no hemos hecho bien las cosas, entonces, si no hemos tenido un buen proceso de preparación, si no hemos tenido el antes de poner en escena, ¿de qué importa que nos salga, qué importa que nos salga bien? Y en el grupo de teatro hemos enseñado eso mucho tiempo. O sea, lo digo porque es un buen ejemplo con esta idea de poner en escena. Y las personas que han estado liderando en su momento los grupos de teatro les hemos dicho, o sea, no queremos que haya un mal ambiente en el equipo, no queremos que haya relaciones conflictivas en el equipo, no queremos que antes de una obra de teatro estén peleando, porque no nos importa que después todo el mundo aplauda esa obra y diga qué espectacular, y ellos estaban agarrados de los pelos antes de actuar. No nos interesa. No nos interesa que el domingo haya una música excelente aquí, musicalmente, pero que no va a tocar el corazón de Dios, porque no hay las motivaciones correctas. No se están haciendo las cosas a la manera de Dios. Entonces, como siervos, es muy importante entender que la motivación de mi corazón es fundamental, y que la motivación de mi corazón es lo que me mantiene centrado. Cuando yo entiendo que realmente necesito agradar a Dios, me libero de tener que agradar al hombre. Yo sí creo que a todos nos gusta que nos quede bien. Y ustedes saben aquí que nos gusta felicitarlos y decirles que estamos orgullosos de ustedes y afirmarlos. Pero creo que si nuestro corazón está centrado donde tiene que estar, nunca nos vamos a sentir ofendidos si alguien no reconoce lo que hemos hecho, porque entendemos que lo hacemos para Dios. La motivación de nuestro corazón es pura delante de Dios, es para honrarle y agradarle a Él. ¿Están entendiendo? Bueno, la segunda, ¿cómo está mi amor? La primera es cómo están las motivaciones de mi corazón y la segunda es cómo está mi amor. Por supuesto, estamos hablando de mi amor a Dios. ¿Cómo está mi amor hacia Dios? Porque si bien las motivaciones son las que me mantienen centrada en mi servicio, centrada en mi servicio, mi amor es la fuente de mi servicio. Mi amor es la fuente. Mi amor me lleva a agradecer a Dios, a tener una actitud de gratitud constante. Mi amor me lleva a la obediencia. Yo creo que la obediencia es el resultado del amor. Y yo creo que necesitamos entender o recordar constantemente que hoy amamos a Dios porque Él nos amó primero. El privilegio de poderle amar ni siquiera es mérito nuestro, es porque Él nos amó primero. Y si entendemos este amor, entonces va a haber una gratitud constante en nuestro corazón. Por eso servía allí y hacía carantoñas y monerías y payasadas 6 horas agotadoras tratando de distraer a esos niños, porque amaba a Dios, porque estaba tan agradecida y le decía al Señor: Señor, lo que me pongas a hacer es poco para agradecerte, para pagarte esta deuda de amor tan grande, porque tú me amaste y porque me permitiste conocerte. Entonces, si tenemos nuestro amor, vamos a estar renovándonos constantemente en nuestro servicio. Si la obediencia es el resultado de nuestro amor, la obediencia nos va a mantener dóciles. La obediencia nos va a mantener humildes. La obediencia nos va a mantener conectados con Dios. ¿Saben? Entonces Dios me puede decir: oye, ¿sabes qué? Tienes que corregir esto, no hagas esto, mejora esto. Y yo no me voy a sentir ofendido, porque mi corazón está lleno de amor, mi corazón está lleno de gratitud y me siento feliz de obedecer a Dios. La obediencia no es una obligación, la obediencia no es una imposición. La obediencia es un deleite, porque amo al Señor y quiero demostrarle mi amor ¿con qué? Con acciones de obediencia. Entonces nuestra obediencia nos mantendrá dóciles al Señor. Ahora, en Apocalipsis 2, 4 al 5, es un pasaje muy conocido, el Señor le está diciendo a la iglesia de Éfeso: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Entonces fíjense que al Señor no le agrada que hagamos las cosas sin amor. Al Señor no le agrada que sirvamos sin amor. Y saben que tristemente podemos llegar al punto donde perdemos nuestro amor y servimos al Señor sin amor. Y yo personalmente creo que cuando servimos al Señor sin amor, no solo no le agradamos, sino que perdemos la esencia del servicio. Por eso el Señor le está diciendo aquí, Éfeso era una iglesia que hacía mucho, pero el Señor le está diciendo: tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y le dice: por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a hacer las obras, pero ahora con amor. No dejes de hacer las obras son necesarias, pero hazlas con amor. Y si tu servicio pierde el amor, tú entras en activismo. Y poco a poco tu servicio, en lugar de ser algo que te ilusiona, que te apasiona, se vuelve algo incipiente, algo obligado, algo impuesto. Ya dejamos de estar buscando realmente agradar a Dios y servirle, porque hemos perdido la esencia del amor. Entonces este peligro del activismo es algo que necesitamos a considerar y tener mucho cuidado. Y el otro peligro en cuanto al amor es que podemos amar más el lugar que a Dios. Puede haber momentos donde perdemos nuestro amor a Dios, pero amamos nuestro lugar. Y no podemos, así no funciona. Tenemos que amar primero a Dios y como resultado de amar a Dios, amamos lo que Él ama, amamos su iglesia, amamos esos espacios donde servimos, le servimos a Él y servimos al Señor. Y servimos a los hermanos, perdón. Pero es así, en ese orden. Primero amamos a Dios y de ese amor se impregna todas las áreas de nuestro servicio. Entonces, cuidado con estos peligros. ¿Cómo está hoy nuestro amor al Señor? Tercero, ¿cómo está mi pasión? Entonces, ¿cómo están las motivaciones de mi corazón? ¿Cómo está mi amor? Y ahora, ¿cómo está mi pasión? Y yo creo que el amor es, como decíamos, es la fuente, ¿vale? Pero la pasión es como el motor. La pasión es lo que nos mantiene como entusiasmados, como ilusionados, como expectantes. La pasión es lo que hace que nos despertemos el domingo o de pronto el sábado de la noche anterior y estamos ilusionados con venir a la iglesia el domingo y servirle. A mí me pasa eso. Yo desde el sábado en la noche ya estamos orando, en la tarde estamos orando por ustedes, por la iglesia, por lo que vamos a estar sirviendo, pero yo estoy con ilusión de que sea domingo, no solo porque me encanta nuestra reunión del domingo y venir con mi iglesia y alabar y adorar juntos al Señor, sino porque es un espacio de servicio que me encanta. Me encanta venir a la casa del Señor y servirle. Entonces la pasión es necesaria en nuestro servicio. Y creo que he compartido alguna vez esta historia, y la cuenta John Maxwell, que ustedes saben que él escribe mucho sobre liderazgo, y él cuenta que una vez se le acerca un joven a Sócrates, el filósofo, y entonces le dice, oh, gran Sócrates, quiero adquirir conocimiento. Y entonces Sócrates toma de la mano al chico y lo lleva al mar. Y lo lleva, lo mete dentro del mar, y entonces coge al chico y le pone la cabeza y lo hunde en el agua. Y entonces ahí lo tiene 30 segundos y lo saca. Y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y el chico dice, conocimiento, conocimiento. Y vuelve y lo mete 30 segundos y vuelve y lo saca. ¿Qué es lo que quieres? Conocimiento, conocimiento. Y hace eso varias veces, varias veces, varias veces, hasta que la última vez lo deja más tiempo. Y cuando lo saca, el joven ya está a punto de ahogarse y le dice, ¿qué es lo que quieres? Y dice, aire, aire, aire. Y entonces le dice, cuando anheles el conocimiento, como anhelas el aire, entonces adquirirás conocimiento. Y yo creo que esta idea nos ilustra lo que es la pasión. Necesitamos estar apasionados por todo lo que hacemos para Dios. Para mí es un deleite y tiene que serlo cada día de mi vida poder seguir al Maestro. Tiene que ser un deleite, una ilusión, poder servir al Señor todos los días de nuestra vida. Y somos responsables, cada uno de nosotros, por mantener la llama de la pasión encendida. Eso no se va a encender porque tú hoy estés escuchando esto y digas, ah, sí, tengo que tener la pasión. No, tú mismo tienes que encontrar lo que motiva tu pasión. A mí personalmente me motiva la pasión, el amor. Cuando estamos enamorados de Dios, como que la pasión es algo natural, ¿verdad? Pero necesitamos cada uno de nosotros buscar cosas que nos ayuden a mantener la pasión encendida, la llama de la pasión encendida, avivada constantemente. En Mateo 25, del 1 al 13, tenemos una parábola conocida también, que es la parábola de las 10 vírgenes. Y nos habla de 10 vírgenes, 5 sensatas, 5 insensatas, que están esperando al esposo. Y por supuesto, este pasaje, esta parábola, está relacionada, tiene varias interpretaciones, está relacionada con la venida del Señor, está relacionada con el Espíritu Santo, pero yo quiero enfocarme en esta idea de que las cinco sensatas prepararon aceite para sus lámparas. Ellas tenían el aceite preparado para sus lámparas. Sus lámparas no se podrían encender sin el aceite. Las cinco insensatas no prepararon el aceite, y entonces cuando llega el esposo, que dicen que a medianoche llega, pues ¿qué pasa? Ellas no tienen aceite y quieren pedirle a las sensatas, que sí fueron precavidas y tenían su aceite, pero ellas les dicen, pues un poco vayan a buscar porque esto no alcanza para todos, ¿no? Pero el punto a lo que voy es que estas cinco vírgenes sensatas tenían el aceite para mantener encendidas sus lámparas. Yo creo que nuestro servicio, el aceite, en este caso sí, puede representar al Espíritu Santo, pero yo creo en este caso que podemos entenderlo como lo que mantiene encendido nuestro servicio, y es la pasión. Es lo que mantiene avivada la llama de nuestro servicio al Señor. Y por esta llama, por mantener avivada esta llama, cada uno de nosotros es responsable. Y si somos responsables, entonces seremos como esas vírgenes sensatas que estaban preparadas, que sabían que no se puede iluminar si una lámpara no tiene aceite. Así de sencillo. Y nosotros tenemos que entender que necesitamos mantener la pasión por nuestro servicio avivada. Avivada. Cuando tú estás apasionado, tú vas a contagiar a otros. Y yo creo que la pasión, cuando tú ves a alguien apasionado, yo creo que dan ganas de acercarse a esas personas, ¿no creen? Cuando ves, yo me acuerdo cuando estaba preparando esta charla, me acuerdo que Vicen, cuando empezó a venir a la iglesia, Vicen dice que una de las cosas que le hizo quedarse en esta iglesia fue ver que nuestro pastor era apasionado por Dios. Y él dice, yo había conocido curas, y ahí como todos, sombríos. Dice, y conocía al pastor, y el pastor era apasionado por Jesús. Y esa pasión, yo dije, yo quiero eso, esa pasión como que lo atrapó. Y yo pienso eso, digo, qué importante es que nosotros seamos apasionados, porque la pasión es algo que es visible, como la apatía y la indiferencia también lo son. ¿Ustedes han visto una persona que hace su trabajo porque le toca? Sí, ¿verdad? Ahora, ¿han visto gente que hace su trabajo y se ve que le gusta? ¿Sí? ¿Qué siente uno cuando uno ve a alguien y como que ve que esa persona está disfrutando lo que hace? No se siente bien, no se siente feliz. Así, yo creo que la gente que viene a esta iglesia necesita ver que nosotros estamos apasionados por Dios y estamos apasionados por servir. ¿Amén? Entonces, nuestras tres preguntas hoy es, ¿cómo está la motivación de nuestro corazón? Que espero que mientras he estado compartiendo, tú estés identificando cómo estás, estés evaluando cómo está la motivación de tu corazón. Luego, ¿cómo está tu amor? Son preguntas que tú tienes que responder. Y la tercera es, ¿cómo está tu pasión? ¿Cómo está tu pasión? ¿Estás listo para ir a por más? ¿Estás listo para no acomodarte con lo que tienes hoy? ¿Estás listo para que a veces la pasión cubra las cosas, las habilidades que no nos han sido dadas? ¿Verdad? Porque a veces la pasión hace eso. La persona está motivada que de pronto no tiene toda la habilidad, pero su pasión como que termina cubriendo esa falta de habilidad en las cosas. Entonces, voy a dar unos 5 minutitos para que cada uno de ustedes allí donde está responda estas preguntas. Si están sirviendo, por supuesto, porque hay algunos que han venido hoy que todavía no están incluidos en el servicio. Gabriel, ¿necesitas para escribir? ¿Puedes entrar a la oficina y en el mueble? ¿Alguien más necesita para escribir? Y recuerden que la idea es que evalúen no solamente para saber cómo está, sino para tomar correctivos. Si hay algo que no está bien en mi servicio, necesito limpiarme, necesito corregirlo. Porque cuando yo voy a la ETV no solo me dicen lo que está fallando en el coche, me dicen que lo tengo que cambiar para poder seguir usando el coche.